Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel ha asesinado a más de 400 personas en Gaza desde el alto al fuego. Nota de la jornada. Las autoridades de la franja de Gaza, controladas por el movimiento de resistencia islámica Hamas, han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto al fuego. Y en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado, en su cuenta en Telegram, que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esta fecha, incluidos 12 muertos, entre ellos 8 cuyos cuerpos han sido hallados en zonas en las que se relegaron las fuerzas de Israel. Así ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí se han registrado 70.937 muertos, entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas en las que se retiraron las tropas israelíes. La cartera ha especificado que en los últimos 2 días han muerto 4 personas a causa de derrumbes de un edificio bombardeado previamente por Israel y colapsado a través de las fuertes lluvias de la tormenta Birón, a lo que eleva a los 15 ya fallecidos por esta causa. El portavoz de Hamas, Hassem Qassem, ha denunciado, cito, que el continuo derrumbe de edificios bombardeados durante la guerra de Gaza, caído sobre las cabezas de sus habitantes, reflejan el aumento de los riesgos de la situación humanitaria en la franja ante el endurecimiento del cerco israelí, el bloqueo a las operaciones de reconstrucción y el fracaso a la hora de entregar refugios apropiados. Nota de la jornada. Por limpieza étnica, 90% de los edificios de Gaza fueron arrasados. ONG israelí. Nota de la AFP y la Europa Press para la jornada. Israel destruyó más del 90% de las estructuras residenciales y alrededor del 70% de todos los edificios de la franja de Gaza, a menudo sin necesidad militar y con la finalidad de impedir el retorno de los desplazados. La limpieza étnica y el control a largo plazo de amplias zonas del enclave, reportó ayer el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, B'Tselem. Y cito, el desplazamiento masivo y la concentración forzada de civiles no son subproductos del genocidio, sino componentes centrales del mismo. Unos 1.9 millones de palestinos que constituyen aproximadamente 90% de la población de la franja han sido desplazados al menos una vez desde octubre de 2023, a menudo tras perder a familiares y la mayor parte de sus propiedades, expuso la organización en su cuenta de la red social X. El centro con sede en Jerusalén señaló en su sitio web que Tel Aviv obligó, cito, a millones de personas a abandonar sus hogares mediante intensos bombardeos y órdenes de evacuación distribuidas por medio de folletos y medios digitales. Estas órdenes eran a menudo confusas, erróneas, contradictorias y en ocasiones irónicas. Afirmó que los gazatíes que recorrieron largas distancias a pie o en carreta y cruzaron por puestos de control fueron retrasados, humillados, golpeados o arrestados sin causa. De igual manera, los corredores para personas desplazadas asignados por Israel, cito, se convirtieron en campos de exterminio bajo bombardeos y disparos de francotiradores, con cuerpos a menudo abandonados a lo largo de las carreteras. En un comunicado, el gobierno del enclave palestino indicó que Tel Aviv violó de manera sistemática el alto al fuego en vigor con al menos 875 infracciones documentadas que saldaron en más de 400 palestinos muertos y más de 1,000 heridos desde el 10 de octubre, informó Al Jazeera. Precisó que las violaciones incluyeron 265 incidentes de disparos directos contra civiles, 49 incidentes de vehículos militares que entraron en zonas residenciales, 421 atentados con bombas y otros ataques contra civiles desarmados y sus hogares. Y asimismo registró 150 casos de demolición y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles. Las autoridades sanitarias de Gaza aumentaron la cifra total de muertos en al menos 70,937 palestinos asesinados y 171,192 lesionados por la ofensiva israelí dentro y desde el comienzo del conflicto el 7 de octubre. Por otra parte, las autoridades de Tel Aviv demolieron un edificio residencial de 4 plantas en el barrio de Silwan, situado en Jerusalén Este, bajo el argumento de que fue levantado sin permiso, una acción que provocó el desplazamiento de unas 100 personas. Y la oficina del gobernador palestino de Jerusalén condenó la acción y sostuvo que cualquier operación, cito, que derive en la expulsión de residentes de sus hogares constituye un plan claro de la ocupación para reemplazar a propietarios con colonos. Abdurraham Shadid, algo alto cargo de brazo político del movimiento islamita, denunció que este hecho supone, cito, un crimen y representa, cito, la mayor operación de demolición y desplazamiento en masa contra la presencia palestina en Jerusalén. Nota de la jornada. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Dinamarca exige respeto a su soberanía tras nombramiento de emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia. Nota de la AFP. Dinamarca anunció este lunes que convocará al embajador de Estados Unidos e instó a Washington a respetar su soberanía después de que el presidente Trump nombró un emisario especial para Groenlandia, un territorio autónomo danés que el mandatario republicano quiere anexionar. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump afirma que necesita a esa isla estratégicamente situada y rica en recursos naturales para garantizar la seguridad de Estados Unidos, dice. E incluso se ha negado a descartar el uso de la fuerza para hacerse con ella. El presidente anunció el domingo en la noche que designó al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como emisario especial de Estados Unidos para Groenlandia. El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se mostró el lunes profundamente indignado por el nombramiento. Dinamarca es parte de la Unión Europea y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En su red Truth Social, Trump defendió esa designación y dijo, y cito: Jeff comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y de hecho del mundo, dijo Trump. Landry agradeció a Trump en la red social por el honor, entre comillas, y se declaró voluntario para hacer Groenlandia forme parte de Estados Unidos, dijo. También precisó que el nuevo cargo no afectaba, cito, en modo alguno sus funciones como gobernador. El ministro de Relaciones Exteriores danés declaró a la cadena de televisión TV2 que el nombramiento y las declaraciones eran totalmente inaceptables y afirmó que su ministerio convocaría al embajador estadounidense en los próximos días, dijo, para obtener una explicación. Nota de la jornada. Y se construirán acorazados de guerra. Cito, clase Trump, anuncia el magnate, insiste ahora en ir por Groenlandia. Nota de Jim Cason y Debbie Brooks, corresponsales de La Jornada en Nueva York y Washington. El enfoque bélico de Trump en las semanas recientes, que incluye el envío de portaaviones más grande del mundo como ancla del mayor despliegue naval de la historia en el Caribe para amenazar a Venezuela y sus aliados, de pronto dio un giro hoy a Groenlandia, y el gran anuncio de Estados Unidos inaugurará un programa para construir, cito, una flota dorada de 20 acorazados que, claro, serán bautizados como buques de guerra clase Trump. así dicen, entre comillas, clase Trump, en una conferencia de prensa convocada en su residencia y club privado Mar-a-Lago, ubicado en Florida, a donde también se presentaría sus secretarios de guerra y de Estado, se esperaba posiblemente un anuncio de acciones bélicas contra Venezuela, pero aunque se abordó brevemente el tema, Groenlandia y los acorazados sustituyeron al país sudamericano en los anuncios. El presidente se quejó de que mientras trabaja en temas muy importantes como la Fuerza Naval y la reducción de precios de medicinas recetadas, los medios no dejaban de enfocarse en Jeffrey Epstein. Pero la mayor sorpresa del día fue Groenlandia y su deseada adquisición, tema que había sido abandonado desde principios de su presidencia. Al confirmar el nombramiento de su enviado especial para Groenlandia, Trump afirmó que este territorio es vital para Estados Unidos. Dijo, lo necesitamos para la seguridad nacional, debemos tenerla, dijo. Si Maduro quiere jugar rudo, será lo último que haga, dijo. Pero Venezuela no fue olvidada, aunque el tema se abordó solo porque los medios preguntaron. Tenemos una armada masiva formada por mucho, la más grande que jamás hayamos tenido en Sudamérica, respondió el republicano, en torno a cuál era el objetivo de su gobierno ahí y si quería que el presidente Maduro dejara el poder. Dijo, él puede hacer lo que quiera. Si desea hacer algo, si quiere jugar rudo, será la última vez. Horas antes, su secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, fue más directa en una entrevista en Fox News, donde declaró que Maduro tiene que estar fuera. Pero Trump evitó repetir esa instrucción directa cuando un periodista insistió sobre si el objetivo estadounidense era sacar al mandatario venezolano. Dijo, le corresponde a él hacer lo que quiera. Pienso que sería inteligente que haga eso, dejar el poder. Y el tema de Colombia también estuvo presente. Dijo, en respuesta a que Washington ha tomado el petróleo sancionado de Venezuela, el presidente colombiano Gustavo Petro criticó a Estados Unidos al decir que el suroeste estadounidense tiene tierras robadas que deberían de ser regresadas a América Latina. Tiene una respuesta y Trump respondió que Petro, cito, no es amigo de Estados Unidos, dijo. Es un hombre muy malo, debe cuidarse el trasero porque hace cocaína y le envía a Estados Unidos. Agregó que el presidente colombiano es un alborotador y acusó de que hay por lo menos 3 fábricas de cocaína cuya ubicación es conocida por Estados Unidos. Y aún con todos estos anuncios, la nota principal para los medios sigue siendo la revelación de documentos y fotos de Trump con Epstein. Una vez más, Trump lamentó y dijo, y cito, toda la cosa de Epstein es una manera de distraer del tremendo éxito del Partido Republicano. Y resaltó que mucho más importante para los medios debería ser su éxito en reducir los precios farmacéuticos, dijo, y sobre todo sus nuevos buques de guerra. Nota de la jornada. Trump viajó en avión de Epstein al menos 8 veces, revelan nuevos documentos. Nota de Reuters. El Departamento de Justicia publicó este martes una nueva partida de documentos de sus investigaciones sobre el fallecido financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, incluyendo un correo electrónico de un fiscal que indica que el presidente Trump viajó en su jet privado, cito, muchas más veces de lo que se había informado previamente. La última publicación consta de alrededor de 30.000 páginas de documentos con numerosas censuras y docenas de videoclips, incluyendo varios que supuestamente fueron grabados dentro de un centro de detención federal. En uno de esos correos electrónicos, fechado el 7 de enero de 2020, un fiscal no identificado de Nueva York escribió que los registros de vuelo mostraban que Trump había volado en el jet privado de Epstein 8 veces durante la década de 1990, una cifra superior a la que los investigadores tenían conocimiento. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el correo electrónico relativo a los presuntos vuelos de Trump con Epstein en la década de los 90. Nota de Reuters. Y defiende el gobierno de Estados Unidos el retiro de 16 fotos de Trump del expediente Epstein. Nota de El Independiente. Niega censura y vuelve a publicar archivo con imagen del magnate. El subsecretario de Justicia de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió ayer la eliminación de 16 fotos de los archivos judiciales del difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein y alegó que no tenía nada que ver con el presidente Donald Trump. No tengo motivos para creer que los abogados que trabajan en este caso hablarán sobre el presidente Trump porque él no tiene nada que ver con los archivos de Epstein ni con los terribles delitos que cometió ese señor, apuntó Blanche en una entrevista con la cadena NBC y aseguró, cito, que no están censurando información sobre el presidente Trump ni de ningún otro individuo relacionado con Epstein. Esa narrativa que no se basa en hechos es una completa falacia, dijo. Y más tarde el Departamento de Justicia informó que volvió a publicar la imagen en la que aparece el magnate republicano tras comprobar que no había víctimas en la imagen. Por precaución, dijo, el Departamento de Justicia retiró temporalmente la imagen para una revisión más exhaustiva, escribió el despacho en su cuenta de X. Tres, cuatro. Predicamento. Crean en Chicago primera comisión sobre abusos de agentes migratorios. Expertos analizan y arman expedientes de los ataques cometidos por el ICE y acuden agraviados a dar testimonio. Nota de David Brooks y Jim Cason, corresponsales de Nueva York y Washington, para La Jornada. Una familia, incluida una niña de un año, fue atacada dentro de su automóvil con gas pimienta por agentes de control migratorio en el estacionamiento de un centro comercial a donde acudió de compras. Trabajadores han sufrido maltratos físicos al ser detenidos por otros efectivos y manifestantes pacíficos han sido enfrentados por los federales que les agreden con fuerza y sustancias químicas. Todas estas acciones son violaciones perpetradas por autoridades que gozan de casi completa impunidad. Chicago está bajo sitio de las autoridades migratorias y fue seleccionada como uno de los principales objetivos de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, justo por ser no solo una ciudad históricamente poblada por extranjeros, sino también porque sus gobiernos municipales y estatales demócratas se han atrevido a confrontar a Trump. Y con el objetivo de provocar temor, las redadas han empleado tácticas violentas y de intimidación que han resultado en incontables abusos de derechos. Pero hasta ahora las autoridades federales y sus agentes han operado con un enorme grado de impunidad. Bueno, ante ello, el gobernador de Illinois, Pritzker, estableció la Comisión para el Rendimiento de Cuentas del Estado, la IAC, por sus siglas en inglés, en la cual nombró a expertos legales, encabezada por el destacado juez federal retirado Rubén Castillo, con una misión parecida a la de un comité de la verdad que busca documentar con pruebas y testimonios de especialistas y representantes de las comunidades afectadas los abusos cometidos por las fuerzas del gobierno federal. Es la primera instancia en el país dedicada a esto. La semana pasada, la IAC realizó los primeros 4 audiencias públicas programadas y fue dedicada a revisar las tácticas de agentes federales y el impacto del uso frecuente de sustancias químicas durante las operaciones. Aquí hay una cita. Las imágenes son escandalosas. Esto no puede ser la nueva normalidad, comentó el juez Castillo después de los primeros testimonios y videos. Susan Guess, una de las integrantes nombradas por el gobernador de IAC, abogada y experta en temas de derechos de los extranjeros que residen en Estados Unidos, y profesora sobre derechos humanos en la Universidad de Chicago, señaló en entrevista con La Jornada que la tarea de esta comisión, cito, dijo, es crear un registro histórico de lo que el Servicio de Inmigración, ICE, y la Agencia de Aduanas de la Patrulla Fronteriza, la CBP, han hecho en la calidad, en ciudad, perdón, en términos de abusos a las garantías humanas y civiles. Su propósito es que en el momento en el que se dé la oportunidad de enjuiciar y condenar a la gente que comete estos abusos ahora, tengamos un registro de lo que ocurre. Esto incluye el material generado por las mismas comunidades. Sech explicó que se ha dado un enorme activismo cívico por todo tipo de organizaciones en el área de Chicago, quienes han grabado videos y realizan recorridos en las calles con silbatos y confrontando a los agentes del ICE con la intención de frenar el abuso a los derechos, y todo será parte de este registro. Y agregó, es muy importante que exista un archivo donde se puedan guardar estas acciones. Agregó que la iniciativa, cito, es a la vez optimista y pesimista. Lo primero porque se supone que habrá un momento cuando se podrá lograr justicia sobre alguno de estos abusos federales oficiales. Y lo segundo porque no sabemos cuándo sea posible. Guess afirmó que esta iniciativa del gobernador Pritzker busca además combatir las mentiras oficiales del gobierno federal. Hemos visto por parte del Departamento de Seguridad Interna, donde sus funcionarios y oficiales sencillamente han mentido ante tribunales. Y más aún, el encargado de la CBP en las operaciones en Chicago, Gregorio Bovino, admitió bajo juramento que había mentido previamente. Por ejemplo, cuando afirmó que arrojó un bote de gas lacrimógeno porque alguien lo había atacado con una piedra. Y no hubo tan piedra, no hubo tal roca. Enfrentamos la batalla de 1984 de George Orwell. No queremos que una versión distorsionada de lo que ocurre realmente se vuelva la historia aceptada. Fue en torno a uno de los peores incidentes en las operaciones antiinmigrantes en Chicago, donde el gobierno federal no solo queda impune, sino rechaza la verdad documentada. Nota de la jornada. El gobierno de Trump triplica oferta a migrantes para autodeportarse por $3,000. Nota de Reuters. El gobierno de Donald Trump triplicó a $3,000 su oferta de estipendio a los migrantes irregulares que decidan, cito, autodeportarse voluntariamente de Estados Unidos, informó el lunes el Departamento de Seguridad Nacional. El estipendio se entregaría a las personas que se encuentran con estatus irregular o sin documentos oficiales y que firmen para abandonar el territorio antes del fin del año, indicó el DHS en su portal. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen. Esto es lo que dice Kristi Noem, dijo y cito, los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán, señaló la secretaria del DHS, Kristi Noem. La administración Trump lanzó en marzo una aplicación renombrada llamada CBP Home para facilitar a las personas la autodeportación. La aplicación antes llamada CBP One fue utilizada por el gobierno anterior de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos. El DHS reportó en mayo que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba por los $17,000. Trump, que asumió el cargo en enero, prometiendo niveles récord de deportaciones, intensificó la represión de la migración a pesar de las reacciones en contra. Y bueno, Washington se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la migración en 2026, con miles de millones en nuevos fondos. Funcionarios estadounidenses anunciaron que planean contratar a miles de agentes de migración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal. Nota de Reuters. Jueza prohíbe a ICE arrestar a Kilmar Abrego García durante fiestas navideñas. Nota de La Opinión. Una jueza federal dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, no puede volver a arrestar de nuevo al salvadoreño Kilmar Abrego García, quien permanecerá en libertad bajo fianza durante las fiestas. La deportación y encarcelamiento por error de Abrego en El Salvador en marzo ha desatado un debate migratorio. El gobierno de Trump inicialmente se opuso a los esfuerzos para traerlo de regreso a Estados Unidos, pero finalmente accedió tras la decisión de la Corte Suprema. Regresó a Estados Unidos en junio solo para enfrentar una orden de arresto por tráfico de personas en Tennessee. Los abogados de Abrego García habían solicitado una orden de restricción temporal para impedir que ICE lo volviera a detener mientras la administración sigue intentando deportarlo a terceros países como Liberia. El pasado 11 de diciembre, la propia Kinis ordenó liberar a Abrego García de un centro de detención para migrantes en Pensilvania al establecer que el gobierno lo había detenido sin autoridad legal, en parte porque subrayó no se había emitido para él una orden formal de deportación en 2019, cuando otro juez determinó que no se le podía devolver a El Salvador porque su vida ahí corría peligro. Sin embargo, un juez de inmigración emitió después de su liberación una orden de expulsión, la cual Sinis ha invalidado este lunes temporalmente. En la audiencia de lunes, la jueza Sinis presionó repetidamente al equipo legal del gobierno para que respondiera si detendrían a Abrego García si se anulara la orden de detención. Bueno, bajo este contexto, Sinis ordenó a los abogados del gobierno que presenten una exposición de hechos antes del 26 de diciembre, seguida de una respuesta del equipo legal de Abrego García antes del 30 de diciembre, antes de poder emitir una orden judicial preliminar o disolver el caso, lo cual aplazaría la determinación pasadas las fiestas decembrinas. Nota de La Opinión. Se quedan mudos, otros tienen

dignidad. Este mensaje de la coalición pro defensa del inmigrante en Tijuana, Baja California, Radio Santana, el Centro Cultural de México y Latino Health Access agradecen también el arduo trabajo que han desarrollado en apoyo a las familias deportadas. Recuerden que continuamos colectando donaciones para la coalición pro defensa del inmigrante. Gracias. Condado de Orange, en Santa Ana, organizaciones celebran el poder político y económico en defensa de las comunidades inmigrantes. Nota de la opinión, el Harbor Institute comenzó como un centro de investigación durante la pandemia. Esta nota de Jorge Luis Macías para la opinión. Decenas de jóvenes adultos, líderes comunitarios, organizadores y funcionarios locales celebraron los 5 años del Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice, en español Instituto Harbor para la Justicia Inmigratoria y Económica. La organización cívica sin fines de lucro, mediante la cual han construido poder político y económico en defensa de las comunidades inmigrantes en el condado de Orange. El Harbor Institute comenzó como un centro de investigación durante la pandemia y nuestro papel ha sido la transformación de ideas en acciones y acciones en cambios, dijo Carlos Perea, director ejecutivo del organismo. El organismo se fundó en 2020 para impulsar una agenda progresista de justicia para inmigrantes y trabajadores, también para construir solidaridad multirracial entre las comunidades de inmigrantes y refugiados, así como fortalecer la capacidad de las organizaciones y movimientos para promover políticas públicas progresistas en el condado de Orange. De hecho, una de sus investigaciones sobre la distribución de fondos durante la pandemia del COVID-19 ayudó a que se descubriera una trama de corrupción liderada por el ex supervisor Andrew Doe, quien fue sentenciado en junio a 5 años de prisión federal. Andrew Doe era el cerebro detrás de un esquema de sobornos en el que aceptó más de $500,000 para otorgar contratos de ayuda por el COVID por valor de $12 millones a una organización sin fines de lucro que beneficiaba a su familia. Nuestro compromiso, dice Perea, ha sido impulsar la importancia de lo que es una organización comunitaria, agregó Perea, quien propuso al supervisor Vicente Sarmiento mejorar el Fondo de la Libertad para Inmigrantes y Refugiados del Condado de Orange para defender y empoderar a las familias migrantes. La propuesta de Perea y de Tracy La, cofundadora y directora ejecutiva del grupo Viet Rise, encontró eco en el supervisor del condado, Vicente Sarmiento, quien otorgó $500,000 de su oficina. El aporte de otras 2 subvenciones por la misma cantidad elevó al fondo del Orange County Immigrant and Refugee Liberty Fund a $1.5 millones. Esto era antes de que llegara este maldito corrupto criminal que está en la Casa Blanca, dijo Sarmiento, sin mencionar el nombre de Donald Trump, promotor de las políticas restrictivas de inmigración impulsadas por Stephen Miller, su subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional. Bueno, este llamado Fondo de la Libertad asegura que todos los inmigrantes y refugiados puedan acceder a representación legal, servicios de abogacía, cubrir necesidades básicas, proporcionándoles una oportunidad justa de navegar el sistema migratorio e impedir una detención, encarcelación injusta o transferencia de ICE o deportación. Son las cosas que podemos soñar y que podemos crear, aunque algunas veces no son posibles, agregó el supervisor Sarmiento, pero solo lo logramos cuando nos dedicamos y trabajamos en conjunto, afirmó Vicente Sarmiento. Nota de la opinión. Esperanza Unión de Inquilinos recibe un reconocimiento en la celebración del poder político y económico en defensa de las comunidades inmigrantes en Orange. Nota de la opinión. Durante la celebración a organizaciones que participan en la transformación de nuestra comunidad, también mujeres latinas que son parte de Esperanza Unión de Inquilinos de Santana recibieron el premio Poder de la Gente. Y bueno, recibiendo el premio, manifestó Claudia Morales, y cito, dice, hemos aprendido a defender a las mujeres y a las familias de los desalojos en la ciudad que amamos. Manifestó Claudia Morales, presidenta del grupo. Y agregó, muchos nos han cerrado las puertas, dicen que no hacemos nada, pero nosotras somos voluntarias que estamos dispuestas a ayudar a quienes injustamente pretenden ser desalojados de sus viviendas, dijo Claudia Morales, presidenta del grupo Esperanza Unión de Inquilinos de Santa Ana, que recibieron este merecido premio de Poder de la Gente. Nota de la opinión. De aquí del condado de Orange tenemos importante información de Mike Uyen, que es gerente de investigación y políticas del Harbor Institute, quien dio esta información. Dio a conocer que desde enero 20 a mediados de octubre al menos 211 personas han sido detenidas por agentes de ICE en el condado de Orange, y cito, y dice Uyen, esta cifra no incluye las detenciones realizadas por la patrulla fronteriza y además es una estimación muy baja, ya que la forma en que ICE registra el lugar de las detenciones no es muy precisa, dijo Nguyen. Un logro histórico más del Harbor Institute fue el cambio impulsado por la comunidad para llevar a las urnas la medida DD en noviembre de 2024, que habría permitido a personas sin ciudadanía estadounidense votar en las elecciones locales. La iniciativa fue rechazada en noviembre de 2024 por el 60% de los electores. Nota de la opinión. Del movimiento de jóvenes palestinos, de Palestinian Youth Movement en el condado de Orange. Nota de la opinión. Benjamín Vázquez, alcalde interino de Santa Ana y profesor de estudios étnicos en Valley High School, hizo entrega de Dauntless Award, el premio a la valentía, que honró el trabajo de Palestinian Youth Movement, Movimiento de Jóvenes Palestinos de Los Ángeles, Condado de Orange y Island Empire. El premio reconoce a los organizadores y movimientos que se niegan a guardar silencio ante la injusticia, personas que asumen riesgos, desafían el poder y se comprometen con la libertad, incluso si esto implica enfrentarse a la clase política, dijo el catedrático. Honra a quienes defienden los derechos humanos con convicción inquebrantable. Benjamín Vázquez enfatizó que el movimiento juvenil palestino ha mostrado al mundo lo que significa la solidaridad de principios. Cito, alzando la voz contra el desplazamiento por parte de Israel, el imperialismo y el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Defender Palestina, las vidas y la dignidad de los palestinos no es controvertido, es una obligación moral, dijo Benjamín Vázquez. También destacó que los jóvenes palestinos y árabes se unieron a las comunidades latinas y asiáticas tomando medidas directas, patrullando los barrios de Lire Saigón en Westminster y Lire Arabia en Anaheim durante las redadas de ICE, desafiando al racismo, dijo Benjamín. Hanna, coordinadora general del capítulo PIM de Los Ángeles, PIM, y el condado de Orange, expresó que la organización comunitaria transnacional de base, liderada por jóvenes palestinos voluntarios que luchan y participan activamente en la liberación de Palestina, cito, dijo, durante los últimos 2 años hemos sido testigos del genocidio contra nuestro pueblo en Gaza. Nos hemos guiado por el principio de que Gaza es nuestra brújula y Gaza le muestra al mundo lo que significa resistir ante el imperialismo, lo que significa mantenerse firmes con convicción y valentía ante el sionismo a través de los bombardeos y la hambruna provocada, agregó Hanna. Gaza, dijo, nos ha demostrado que los pueblos y el mundo están con Palestina y entendemos que no seremos libres hasta que Palestina sea libre y que Gaza liberará al mundo entero, expresó la líder. ¿Qué es lo que nos ha impulsado a la convicción y la valentía durante los últimos 2 años? Son los habitantes de Gaza quienes se han mantenido firmes bajo los bombardeos y la hambruna. Son los prisioneros que se encuentran en cárceles sionistas, torturados, hambrientos, enfrentando enfermedades con negligencia médica y quienes nos han mantenido firmes con valentía y convicción en los últimos 2 años en nuestra comunidad, añadió Hanna. Según el Ministerio de Salud de Gaza, a mediados de diciembre de 2025, más de 70.000 palestinos habían muerto en el genocidio realizado en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Se estima que la cifra total de fallecidos, incluyendo a quienes murieron indirectamente o aún se encuentran bajo los escombros, es considerablemente mayor. Nota de la opinión. Siguiendo predicamente. Compañeros y compañeras de Radio Santana y el Noticiero Popular, queremos enviarles nuestro más sincero, caluroso y cariñoso abrazo colectivo de nuestra radio comunitaria. Disfrutemos con las familias, con los amigos, fortaleciendo nuestros valores de solidaridad y de apoyo comunitario. Un abrazo fuerte para todos y para todas. Adelante. Al manejar durante esta temporada de fiestas, lanzan campaña para concientizar sobre los efectos del alcohol y las drogas en la época más peligrosa en las carreteras. Brian Ceja, un niño de 13 años, encontró la muerte en un choque múltiple este fin de semana en la autopista 210, un barrio de Los Ángeles. De acuerdo a la Patrulla de Caminos de California, Oficina de Forenses del Condado de Los Ángeles, en total 6 personas resultaron heridas. La colisión provocó que 2 vehículos se volcaran en la autopista 210, dirección oeste, justo al este de la salida de Sunland. Bueno, y algunos consejos de seguridad que son muy importantes durante estas fiestas navideñas y de fin de año. Planifique con anticipación, nunca conduzca bajo los efectos del alcohol. Las carreteras son particularmente peligrosas en diciembre y en enero debido a las celebraciones navideñas, los viajes de temporada y las condiciones climáticas invernales, pero conducir bajo los efectos del alcohol es completamente evitable. Si planeas beber durante las fiestas, haz un plan antes de que comience la noche. Use un servicio de transporte compartido, designe a un conductor sobrio o utilice el transporte público. Conducir bajo los efectos del alcohol incluye automóviles, bicicletas, carritos de golf y vehículos todoterreno. Conviértase en un anfitrión responsable. Si organizas una fiesta navideña, MADD, anime a los anfitriones a desempeñar un papel activo para garantizar la seguridad de todos. Al ayudar a los invitados a planificar una forma segura de regresar a casa o de ofrecerles un lugar para quedarse en la casa de la fiesta, los anfitriones pueden reducir significativamente el riesgo de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol y hacer que estas fiestas sean más seguras para todos y para todas. Conductores sobrios, manténganse alerta. Presten atención a los conductores que puedan estar bajo los efectos del alcohol. Abróchense el cinturón de seguridad. Conduzcan despacio y manténganse bien concentrados en la manejada. Hable con los adolescentes sobre lo importante del comportamiento de riesgo. La temporada navideña es un buen momento para que los padres hablen sobre el consumo de alcohol con menores de edad y las decisiones seguras que deben tomarse. Si ve algo, diga algo. Si sospecha que un conductor está bajo los efectos del alcohol, llame al 911. Una llamada podría salvar una vida o prevenir una lesión por siempre. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras, la conducción bajo los efectos del alcohol cobró 4.931 vidas durante los meses de diciembre entre 2019 y 2023. Y tristemente, solo en California, 1.355 personas murieron en accidentes relacionados con el alcohol en 2023, una disminución del 4.5% con respecto a 2022, pero casi un 55% más que en 2014. Así que conducir bajo los efectos del alcohol sigue siendo una de las principales causas de accidentes mortales y con lesiones graves en las carreteras de California. Nota de la opinión. Que yo me saliera al campo, que yo me saliera.